Y vamos a seguir, porque recién estamos comenzando. Vamos a seguir con esto que dice: acércate. Acércate más. Acércate más. Un poquito más. A lo de afuera, acérquense. Venga. ¡Ritmo! Así, así. Vamos a mover la cadera, mami. Acércate, mami. Más y más. Ahora sí, me lo re. Mañana no. Pasito por aquí, pasito por allá. Es rico. ¿Cómo dice? Palmas, todos, todas.